reino de Dios. En este momento vamos a tomar la materia de nuestra plática del Santo Evangelio y fijarnos en algo que puede servirnos para vivir en todo momento glorificando al Señor. Como muchas veces en las pláticas y en los ejercicios en general, les habrán recomendado esto: que vivan en el momento presente, procurando glorificar en él al Señor. A mí, pensando en estas verdades, se me ha ocurrido que sería mejor fijarnos en una cosa que se ve en el Santo Evangelio, una cosa que pone ante los ojos cómo procedía nuestro divino Redentor en este punto. A ver si agrupamos, aunque arbitrariamente, según yo me fuere acordando, los datos del Evangelio. Fíjense en los años del ministerio público del Señor, los años de su predicación, y verán que en todos ellos el Señor tiene como una idea fija en torno de la cual gira todo lo que nos han conservado los evangelistas. Esa idea fija es lo que los evangelistas llaman unos el reino de Dios y otros el reino de los cielos. Pero siempre es lo mismo, ya que se trata del reino de Dios sobre los hombres. En esto está, en último término, en lo que consiste la mayor gloria de Dios, que es de tal manera que llega a ser, como si dijéramos, una idea fija para nuestro Señor. Así ocurre que los comentadores, al resumir las narraciones de los tres primeros evangelistas, lo hacen alrededor de una idea central: el reino de Dios. Pues todo lo demás que hay en el Evangelio se refiere directamente a esto y está destinado a su consecución. Esto se ve muy claro en el Evangelio, con solo recordar someramente algo de la predicación del Señor. Recuerden, por ejemplo, las parábolas. La mayoría son una descripción del reino de Dios. Es la del sembrador que echa su semilla abundantemente sobre la tierra. Parábola que no es más que esto: el cómo se va a esparcir el reino de Dios en el mundo. Es la del reino de Dios que crece como el grano de mostaza y cubre toda la tierra. Es la del reino como red echada al mar, donde se cogen peces buenos y malos, y se echan al fuego los últimos. Y es la del trigo y la cizaña, donde vemos lo mismo. Y así la mayoría de las parábolas. Las que no se refieren directamente al reino de Dios, se refieren con frecuencia a las condiciones necesarias para entrar en él. Vean, por ejemplo, el Sermón del Monte, donde lo que hace el Señor es enseñar el camino por el que se entra en el reino de los cielos. Vean las bienaventuranzas, donde el premio que en algunas se otorga es el reino de los cielos. Luego, cuando establece la diferencia entre la sinagoga y la iglesia, habla de las virtudes propias de los hijos del reino, de la grandeza moral de las almas que pertenecen al reino. Así pues, su idea fija y dominante era que Dios reinara. Eso llenaba su corazón, y como su corazón estaba lleno de eso, salía a raudales en su predicación. Y de tal modo era para él una idea fija, una especie de obsesión, que cuando el Señor resume su misión, dice que ha sido enviado para predicar la palabra del reino. Con esta idea sola, tenemos ya bastante. si nosotros queremos imitar a Cristo nuestro Señor, si queremos transformarnos en Él, vivir en Él, que en esto consiste nuestra santificación, sea la que sea la vocación de cada uno, es menester que el reino de Dios sea la idea fija que llevemos a todas partes. Es menester que de tal manera tengamos en el corazón el ideal del reino de Dios, que sea para nosotros como una obsesión. Es menester que en todo momento preparemos el reino del Señor y que nuestra única misión sea promoverlo en nosotros y, mediante esto, promoverlo en los demás. Es menester que en todo momento trabajemos por el reino de Dios. Es decir, nuestro ideal debería ser que en cualquier momento que el Señor nos sorprendiera con su venida, encontrara en nosotros como una verdadera obsesión del reino. Nuestra idea fija, nuestra obsesión, no debe ser otra. En el Santo Evangelio hay más acerca de esta materia. Fíjense y verán que en el tiempo de nuestro Señor había en torno de Él una serie de cuestiones candentes que apasionaban los ánimos. Por ejemplo, había, por decirlo así, la cuestión política. Palestina, cuando el Señor predicaba, había perdido su libertad y estaba bajo el poder romano. La idea de recobrar su independencia apasionaba a los espíritus tanto, y algo de esto parece que sale en el Santo Evangelio, que entonces se formó el partido llamado de los celotes, gente dispuesta a recobrarla aun por medio del crimen, pues eran unos patriotas exaltados. Había, además, otros diversos partidos. Existían, por un lado, los fariseos y, por otro, los saduceos. Además, los herodianos, partidarios de que reinaran personas de la familia de Herodes. Y estos tres partidos se combatían con un encarnizamiento terrible. Cuando se lee la vida de San Pablo, vemos cómo en cierta ocasión en que le cogieron, el medio con que se libró de la muerte fue promover una cuestión en la que fariseos y saduceos estaban divididos. Por encima de todo esto, estaba la cuestión de siempre. Si debía el pueblo modernizarse, si debía vivir a la griega o a la romana, o conservar sus tradiciones antiguas. Si había de ser un pueblo grande, o si se había de contentar con vivir en la medianía. Pues miren cómo estaba nuestro Señor repleto de la idea del reino de Dios, y cómo Él mismo se dejaba acaparar por esta idea, que no encontrarán en el Santo Evangelio ni un eco de todas estas cuestiones, que para el Señor fueron como si no existieran. Trataron de tentarle, para ver si se inclinaba al partido patriótico o si se inclinaba al partido de los romanos. Por ejemplo, cuando le preguntaron si era lícito pagar o no el tributo al César. Pero él eludió la contestación diciendo: «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». Asimismo, cuando le tentaron con las famosas discusiones acerca del mayor de los mandamientos, él eludió la cuestión, respondiendo que lo que había que hacer era amar a Dios sobre todas las cosas. Estas cuestiones, pues, las evitó siempre. Nunca entró en ellas. ¿Por qué? Pues porque no había sido enviado para ocuparse de estas cuestiones de un modo directo. sino para sembrar y cultivar el reino de Dios en las almas. Y le pasaba lo que acontece cuando hay un amor muy grande en el corazón, que no se vive más que para ese amor, y todo se refiere a ese amor, y parece que palidecen todos los demás amores. Tal debe acontecernos a nosotros, que de tal manera nos ocupemos del reino de Dios, que de tal manera deseemos el reino de Dios, y que de tal manera amemos el reino de Dios, que todo palidezca para nosotros, tenga el valor que tenga. Que nuestra misión sea vivir para cultivar el reino de Dios, para glorificar a Dios en todo momento, dilatando su reino, sea de la manera que sea. Esta idea fija, este estado de espíritu, es un estado ideal para el alma religiosa. Un alma en la que esta obsesión y este deseo del reino de Dios entra de tal manera que todo lo demás muere para ella. Es un alma que en todos los momentos está trabajando para la gloria de Dios y dejando al Señor todos los intereses propios y de los demás. Pero hay más todavía. En el Santo Evangelio se ve que el Señor encontraba en todo instante y en todas las cosas este pensamiento del reino de los cielos. Fíjense, y verán los medios de que el Señor se vale para inculcar en las almas la idea del reino de Dios. Se vale de todo. Desde, qué sé yo, el remiendo que una mujer pone en un vestido viejo, hasta la labranza del campo. Desde la pesca que se hace en el lago, hasta las tempestades terribles del mismo lago. Desde la mujer que barre la casa para buscar la dracma perdida, hasta el banquete que prepara el rey para celebrar las bodas de su hijo. Es decir, que todo lo que intervenía y formaba la vida diaria que tenía delante de los ojos, lo pequeño y grande, todo le hablaba del reino de Dios. Lo mismo las cosas pequeñas que las cosas grandes, ya que las cosas chicas pueden convertirse en medio de glorificar a Dios en todo. El Señor, por eso, encontraba absolutamente en todo imágenes y modos de inculcar el reino de Dios. Las almas llenas de esta divina obsesión del reino de Dios encuentran en todo modo y ocasión de glorificar a Dios. Lo encuentran en las cosas que forman su vida, lo mismo en las cosas chicas que en las grandes, en las más triviales que en las más nobles, en las más dulces que en las más amargas, en las más graves que en las más trágicas. No esperan los grandes cataclismos, los momentos solemnes, para promover su reino, para declararse por él, sino que en lo diario, en lo común, en lo que es de todos los momentos, están ellas glorificando a Dios, buscando a Dios y promoviendo su reino. Es algo así como cuando se tiene un ensueño en la cabeza que absorbe por entero. Imagínense a una de esas almas soñadoras que se pasan la vida soñando y que todo lo ven a través de su sueño. Pues algo así les sucede a las almas que están poseídas de la idea del reino de Dios, que es un sueño que ven reflejado en todas partes, pero con la ventaja de que no es un sueño ni una ficción poética, sino una realidad. Porque nosotros, en todos los instantes, podemos estar glorificando a Dios, extendiendo y promoviendo su reino. No se trata aquí de algo ilusorio, sino de algo muy verdadero. No sé si con estos rasgos generales que les he recordado habrá quedado esto claro. Pero la idea capital y completa es esta. El alma santísima de nuestro divino Redentor, su mente y su corazón adorable, estaban puestos por entero en el reino divino. Para el reino de Dios vivía, y por el reino de Dios moría, como dice San Pablo. El reino de Dios le acaparaba, por decirlo así. Todos sus pensamientos, todos los movimientos de su alma, todos los sentimientos de su corazón giraban en torno del reino de Dios. El reino de Dios era como una idea que le sacaba de sí y que veía y de la que hablaba en todas partes y en todos los momentos. Si se dan cuenta de esta disposición, la recogerán con solo hojear el Evangelio. Verán lo que es un alma llena del todo del deseo del reino de Dios, y verán en Cristo Jesús lo que Él nos pide a nosotros. Recuerden aquellas palabras del Evangelio: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Mirad las aves del cielo, cómo no siembran ni siegan. Mirad los lirios del campo, cómo no hilan ni tejen. Cuando quiere el Señor que vivamos abandonados como las aves y los lirios, para no preocuparnos del alimento ni del vestido, quiere decir que reclama de nosotros esta disposición que Él tenía, y que unas veces se manifestará para el alma de vida activa en las obras de celo y en los trabajos apostólicos. Y otras veces se manifestará en la fidelidad a los propios deberes, en la propia abnegación, en la abnegación continua, en los deseos fervorosos, en el sacrificio constante para que se promueva el reino de Dios, como debe ser para el alma contemplativa. Así desaparecerían muchos problemas de nuestra vida espiritual. Fíjense, y verán que muchas de las inquietudes y de los malos ratos que se pasan es porque muchas veces miramos para inquietarnos al futuro. ¿Cómo hemos de comparecer ante Dios? ¿A dónde vamos? ¿Qué alcanzamos? ¿Dónde nos detenemos? Pero si nosotros no viviéramos más en el momento presente que acordándonos de la gloria de Dios, no ocupándonos más que del reino de Dios, terminarían de una vez todos esos problemas, porque haríamos por entero el vacío de la memoria y del corazón, y como resultante, el vacío del entendimiento, viviendo el alma abandonada a la voluntad de Dios. Un alma que vive así, simplifica su vida espiritual y demuestra su amor a nuestro Señor. Porque, ¿qué mayor amor que el que hace que en el corazón tenga entrada sólo lo que se refiere al reino de Dios, a la gloria divina? Se acabarían muchos de los problemas angustiosos y caminaríamos por las sendas del perfecto amor. A esto lleva ese ejercicio que tanto les habrán recomendado, que era una de las máximas de San Juan Versmans, consistente en vivir en la hora y en el momento presente, prescindiendo de todo lo demás. Y en esa hora, y en ese momento, mirándolo todo a la luz de la gloria de Dios. Un ejercicio que lleva muy pronto al alma a la santidad, porque es, como ven, una purificación completa, ya que es el vacío del entendimiento y del corazón, salir de sí y vivir solo para Dios. Cuando lean u oigan el Evangelio, verán que cada vez se les va arraigando más la idea del reino de Dios. Verán al Señor viviendo y muriendo para eso, dominado por esa idea, soñando, como si dijéramos, con el reino de su Padre. Cuando encuentren todo eso, verán cómo el alma se contagia santamente y cómo todo lo demás empieza a perder valor y mérito. Verán cómo se desvanecen todos los espejismos de nuestras preocupaciones, todas las cosas de la tierra. Verán que el alma va encontrando que vive como más arriba, que nunca se abate, que vive en una región más alta, región de luz, de amor, de gloria de Dios, de verdad, de realeza de Cristo, y que vive allí, como dice San Pablo a los filipenses, en aquella frase que tantas veces hemos recordado: nuestra ciudadanía está en los cielos, sintiéndose y viviendo aquí, en la tierra, como verdadera ciudadana del cielo.